CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 599ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y para adelante les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las apuestas y los apostados. Algunos están apostando si llegamos o no llegamos al programa 600. ¿Dónde? Ay, nunca se sabe. Las apuestas? Las apuestas van 10-1 a que no llegamos. No podemos decir nada. Evidentemente estamos a un paso, casi ahí como por cortar la línea imaginaria de los 500, ¿verdad? Hey. Han quedado atrás los 500, así como los 400, como, pero puede que por obra y gracia de vaya uno a saber qué niño elefante que anda dando vueltas por ahí influyendo energía, pasemos directamente al programa 742. Ah, póngale. Ahora, sí, quién sabe. Cuestión de números, en qué vamos a andar. Una falla técnica. Una falla técnica que nos deje fuera del sistema, como tantas veces ha ocurrido a cada uno de los que nos están escuchando. Puede haber fallas. Nosotros mismos, siempre puede haber fallas, y a las fallas nos remitimos, pero instante previo a todo esto, debemos agradecer a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí en el programa 599, básicamente. Sí, sí. Porque ya no nos pondremos melancólicos, ni románticos, ni una mierda en el programa del día de mañana, donde festejaremos los 600 programas con entrega de premios y miles de cosas estaremos prometidas. Peda y listo. Estaremos peda, así es que, lógicamente, como decimos siempre, llegamos, ¿verdad? Y si no, habrá un cartel que diga, aquí los restos mortales de póngale, lo que fue sí. Un programa de radio. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Pero reiteramos los agradecimientos, ya que mañana, nada, estaremos así con lujos, vestidos así a grandes rasgos. La moda sigue probando esa ropa. Sí. Digo, no presentaré así oficialmente a toda la tripulación, ya saben en qué andan, pero ninguno está en su puesto. El capitán Roger Vinilo. Yo, como es esto antes de una fiesta. Sí, sí, gente en el baño, se pelean por el baño. Empezan, hace dos horas que estás ahí, ¿tú qué crees? Se secan el cabello, se lo lavan, se a lo vuelven mí a lavar. La muda con rulos no me gustó. No, muda ese, te queda así, te queda mejor me gusta así. Más así entre los sigue planchándolo, lo tuyo. De tanto planchando se le va a caer. Así que puede que muda calva para el día de mañana y le está tejiendo unos pantaloncitos que me parece que están quedando más pequeños todavía para Jefferson. Está, el único que está trabajando en síntesis en este programa de radio en el día de hoy es el Mico, exactamente. Sí, justamente nuestro técnico a cargo de todo lo que tiene que ver con que puedan ustedes escuchar en estos momentos. El programa que a ustedes les pertenece, que se llama En caso de que el mundo se desintegre y que son el combustible de esta nave que sigue girando hasta el día de hoy al menos en torno al planeta Tierra y zonas circundantes. Damas y caballeros, atenta a las fronteras del mundo a las noticias de mañana. George W. Bush pierde las elecciones, festejos en Medio Oriente, Sharon logra mayoría para retirar la ocupación de Gaza, el Papa realiza la última gira fuera de Italia, Estados Unidos a la cabeza en el medallero olímpico de Atenas, los Angeles Lakers ganan otra vez, Hugo Chávez gana el referéndum y acumula poder, Cuba antes y después de Castro, todo esto aún no pasa, pero igual que en una sala de espera, todo es cuestión de tiempo, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Venezuela, de Coro, estado de Falcón, ahí está Víctor Gabriel diciendo que un día antes de que el mundo se desintegre robaría un banco, ¿no? Como para equilibrar quizás la balanza de tanto que vienen robando las entidades bancarias a lo largo de los siglos. Bueno, ahí está Víctor Gabriel, un abrazo para toda la gente de Venezuela. Por favor, Mico, o quien corresponda, dice Anthony de Badalona, España. Hace algún tiempo os pregunté por una canción y me respondisteis. Ah, muy bien, eso quiere decir que respondemos, ¿no? Pero se me averió el computador y perdí la respuesta. Hoy en el programa 598, mientras dabais respuesta a Barbie y Abraham de Córdoba, ha entrado la voz de Mónica Galindo, sí, la señora Mónica Gafeo, sí. De Galindo, Galindo de Gafeo, nuestra querida licenciada, y de fondo sonaba una canción. ¿Me podrías decir cómo se llama y quién la canta? Soy Antonio de Badalona. Os digo esto para no creer que soy algún anónimo. Mil gracias y por los 600, Antonio de Badalona. ¿Pero qué eres del SAG, Antonio de Badalona? Póngale, claro. Contando cosas. Suponemos que la canción que habrás imaginado tú. Llegó el amor. Mientras llegaba, llegó el amor, ¿no? Y no tengo ni idea que la canta. No, a ver, espera un minuto. Llegó el amor. Enseguida, ahí está, señor Lagartija. Mientras tanto, yo bailaré tab, haré. No, tab no, porque no sé bailar tab, pero haré unos trucos de magia que vienen muy bien para la radio. Escúchenme, ¿ven ustedes este sombrero? Perfecto, ahora saldrá una paloma de él. ¡Oh! Perfecto, ¿ven la paloma? Bueno, ahora volverá a entrar en el sombrero. ¡Oh! Bueno, no pretendo aplausos por estas cosas, pero les agradezco. Seguiré con el mensaje de... ¡El chileno venga! ¡Holanda, maes! Dice, bueno, señor pirata, señor lagartija, señora muda, señor mico, capitán vinilo y señores escoceses. Bueno, principalmente os quiero felicitar por su, iba a decir noble, pero no es por mala, no es más que, uno nunca sabe, dice, mierda, estoy paranoico, por su noble labor, dice, los 600 programas, es una meta no pobre, dice, no me quiero ir en la onda melancólica ni nada, así que voy a pasar radicalmente a otro tema, mis tomodachis, aprendiendo un poco de Nihon Go. Es lo que me ha enseñado Yota Moteuchi, Nihongo es idioma japonés, ¿no? Ah. Sí, bueno, ¿qué está? ¿Cómo es lo de Antonio de Badalona? Viene con la respuesta, y la respuesta es... No encontré el compacto. Está bien. Pero, llegó la vieja. Antonio de Badalona. Pero la canción se llama Llegó el amor. Sí, Llegó el amor, y ahí es está. De la época del Club del Clan de Argentina. Sí, unos 60, una década del 60, sí. Por ahí. No sabemos si la encontré. Es una mierda. Sí, Antonio. Pero Antonio pregunta por las mierdas. Sí, sí, sí. Ya sí. Andaba preguntando la otra vez que. Y, Fascination. Bueno, Fascination no está tan mal. Está sonando en todas las radios. Claro. Una moda absoluta. Pero digo, y llegó el otro día ahí cuando viene el enano este, Emma Jefferson. Cierto, sí. Qué música. Y bueno, nada. Ustedes imaginan música, no tenemos la culpa. Amigos, bueno, un abrazo para Anthony. Sigo con el chileno vengador de Quillota, Chile. Dice, a ver, un llamado a la atención de modo de tirón de orejas a Mr. Pirata. Hace mucho tiempo que estábamos con la incertidumbre de quiénes son o fuimos o seremos los más ñoños de la faz de la Tierra. Póngale. Es verdad, se ha planteado en una conversación off the program, sí. Sería ser un término natural, es decir, en el chat, amigos, de cuál es la categoría de ñoñez absoluta. Porque no son los niños exploradores los más ñoños del planeta. Póngale. O, sin duda, podría entrar en una categoría donde se podría debatir quiénes son los más ñoños del planeta. Sí, sí. Entre los que dedujimos también que entran, por ejemplo, los niños de coro. Oh, niño sí. De coro es muy ñoño, sí, o sea, sí. Hay que ser muy ñoño. Estoy mirando a Gui, por ejemplo, de costado aquí en estos momentos. El niño de coro, que sí. Inclusive crece y sigue siendo niño, sigue de coro. Niño de coro. Sigue niño de coro, a pesar de que le cambia la voz, supera la adolescencia, sí, llega, sí, grande, sí, sí. Llega a ser el gran boludón de coro. Póngale. O sea, el coreuta es ñoño, ya sí, de por sí. Sí. Él agrega otras categorías acá. Estamos los niños de coro, estamos los Boy Scout, están los Boy George, están los del Club Audiovisual, los de la Academia de Física, etcétera. Por favor, pirata, aclaremos esto lo antes posible. Otra cosa, pira, acuérdate del mail de Radio Dinamo de Salta, el 102.9, la revolución del rock. Bueno, tanta revolución del rock que no encontramos nada por ningún lado, así que al carajo con Radio Dinamo, cuando nos comunicaremos, se comunicarán ellos con nosotros, no se comunicará nadie con nadie. Póngale. Pero bueno, está la Pelu escuchando en estos momentos. Pelu, sí, sí. Nada, acá necesitamos algo de ti. Bueno, qué raro que no putea a nadie. Me voy despidiendo, se me cuidan y que duren 600 veces más como mínimo. No te estreses, Mico. Por favor, salúdenme a Macarena. Ah, sí, por supuesto. Sé que sí. A su polola. ¡Macarena! A Gapi Mu, dice, desde el culo del mundo, mojándome hasta el cogote, Quillota, capital mundial de la palta y la chirimoya y capital greca de la panocha, se despide su tomodachi, el chileno vengador de la María Tijuana con sus tripulantes, menos Elio Marte, dice, y de algunos de los escuchas. Postdata, heladera, frigerador, frigider, freezer, eso me lo sabía más, pero mis neuronas andan con hueva, es decir, mandó todas las posibilidades de llamar. Ajá. A ese electrodoméstico, sí. Donde se guarda igual la comida. Hay una cosa que es heladera, el a todo, el a poco, sí. Y otra cosa que es el freezer, que es otra cosa, sí, congela en frío seco. Así puedes meter un pingüino bien vivo, lo Póngale. Sacas a los 10 meses y, está vivo, y los sí. nombras presidente de una nación. Y lo más bien, ¿no? Sí. Queda un poco congelado igualmente. Sí, sí, pero no, queda pero, así un poco duro pero la mantiene, se mantiene, o sea, eso, ¿no? Es verdad, en el calor de la heladera se te puede pudrir la chirimoya, por ejemplo. Sí, sí. ¿A cuánta gente se le pudrió la chirimoya guardándola en la nevera, verdad? ¿Sabes? Bueno, inclusive ya están, votaciones para quiénes son los más ñoños del planeta. Y Póngale. Veremos cuando el Mico tenga tiempo a hacer inclusive una encuesta, porque está el fan club de Star Trek, el fan club de Star Trek. Ah, sí, por favor, más ñoño que esos que van con el trajecito de Star Trek y se creen Leonard Nimoy. Está el fan club de los de Star Wars también. Sí, sí. Oh, me compré el casco de Toda obsesión de es Yota Mateucci. ¿Cómo? Toda obsesión es muy ñoña. Toda obsesión es ñoña, pero hay más perversas que a lo mejor no entran en la categoría de ñoño, sino de degenerados que andan por ahí agrupándose, ¿verdad? Están los imitadores Pablito Ruiz. Cuando vimos niño, a ver, niño, imítale a la tía lo que sabes hacer. ¡Oh, mamá! ¡Ella me ha besado! ¡Oh, mamá! No. Saque al nene de aquí, por favor, porque me pone muy nervioso. Sí, antes que lo matemos, le digo, señora, por favor. Ñoñísimo sea esa criatura. Bueno, así que, bueno, y después hay profesiones ñoñas, ¿verdad, señora? Sí, que sí. La de botones, por ejemplo, de un hotel. Ya el traje, la vestimenta lo añoñiza. La de acomodador de cine. ¿Qué tal por acá? Está bueno. ¿Tiene su ticket? Está bueno con la linterna, pero no deja de ser ñoño. Sí, sí. ¡Ay, qué mundo ñoño! Dios mío, están ustedes dos arrestados. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. ¡Wey, wey, wey! Vamos a mandarle un abrazo grande a toda la gente de San Juan que nos está escuchando en estos momentos. Gracias a los queridos amigos de FM Máxima, de Estación Urbana, Fede, que dice, no, loco, nunca me dan bola. ¿Qué pasa ahí? Es verdad, Fede, no te damos bola, no le damos bola a la querida gente de San Juan. Tierra... Estamos con todo esto, sí, amigo, que... y ellos están con los vinos, ¿no? Claro, metiéndolos sé, en Amajuan, haciendo vino de todo tipo y riquísimo. Así que, bueno, no queríamos distraerlos tampoco de sus ocupaciones. A toda la gente querida de San Juan, a la que le mandamos FM un abrazo Máxima. Grande. FM Máxima, que además, ya muchos de los que intervienen ahí, los compañeros nuevos de trabajo, digo compañeros nuevos de trabajo porque ya nos conocíamos allá por el programa 7 de En Caso de que el Mundo se desintegre, que lógicamente en esa época no se atrevían a nada, sí, a retransmitirlo. Sí, qué lindo está y esas cosas. Pero ahora ya somos compañeros de trabajo, así que un abrazo grande para la gente de FM Máxima, de Estación Urbana y toda la querida gente de San Juan que nos escucha a través de aire por gracias a Fe y a todos los amigos que tenemos ahí, un abrazo bien grande. ¡Hey, hey, hey! ¡Qué 11 carajillos que hay de nuevo esperando y tengan un lindo 600! Tener un lindo 600 me suena a una pose del Kama Sutra Póngale, o del Kundalini, algo así, ¿no? Que tengas un lindo 600 y tú dices, había un auto también. También había un auto, ¿no? Una especie que... Muy pequeñico. Histórico, como el Volo, ¿verdad? De otra marca, pero un pequeñito auto que también revolucionó las dimensiones. Por eso cuando dicen, se vienen los 600, yo me imagino miles de cochecitos de esos viniendo hacia que nosotros. Que vienen como molestos, ¿no? Claro. Sáquenmelos de aquí. Sáquen los 600. ¡Sáquen! Igualmente, relacionando una cosa con lo otro, también podemos hablar de posiciones sexuales dentro de un 600, cosa de la que bien. Alguna vez habló en este programa Giovanni de Bergamo Italia, que parece que se las ingenió bastante bien. Hay generaciones enteras que han nacido gracias a la pericia de ciertas personas para encontrar posiciones específicas dentro de un 600. Así que bueno, ahí está, que tengamos un lindo 600. ¿Cómo han pasado los años? Dice dice nuestro amigo el grandioso desde Aguas Calientes, ¿verdad? Grande, grandioso. Dice, les envío un saludo a todos los de la María Tijuana y a todos los desintegrados. Ahí les mando un chistecito, a ver qué les parece. Nos parece mal porque lo mandaste hace 2 días y lo leímos, o sea que tu Alzheimer, tu arteriosclerosis, tu síndrome a la gente, de envejecimiento, el mundo, claro, grandioso. Tú piensas que sí, nosotros también pasan los años, también pasan para ti, ¿no? Sí, sí. Envejecemos todos juntos y ¿qué va a ser? Bueno, es ese del ebrio que sube un taxi y le dice, señor, voy a mi casa. Ah, y el otro disimulando le dice, deme más detalles, señor, y el borracho responde, voy al baño. Más detalles sobre la casa, muy gracioso, gía, y ahí estamos. Hablando de osos. Sí, de osos. Ah, es verdad. Hablando de osos, información específica que viene ni más ni menos de Gabriel de Houston, ¿no? Houston, una ciudad azotada por el calor por estos tiempos, y a Gabriel le agarra así como una hueva, un sopor, empieza a transpirar, él no transpira, ¿no? No. Usted no se imagine, señorita, que está en esta edad de merecero, o caballero, que está así todo transpiroso y todo hediondo, no. Gabo es... Transpira una magia, ¿no? Como que se le brillan cosas, ilumina así, y nos ha mandado una cosa maravillosa, un documento que habla de justamente que Balú, ¿no? Es el oso del que hablábamos del libro de la selva, ¿no? Se llama Balú. Y es amiguísimo el niño elefante. Oh. Un documento que aquí nos envía, donde Balú, sonriendo, festejando, lleno de energía y muy feliz, colgado en una especie de planta, de vaya a saber qué, está al lado del niño elefante. Uh-huh. Así que bueno, nos alegra mucho saber de esto, y gracias Gabriel de Houston, que está siempre muy atento a todos los mocos que me mando yo, diciendo, este me parece que se llamaba de tal manera, ¿no? Y Gabriel de Houston muchas veces, al igual que otra gente también muy atenta, pero Gabriel de Houston en especial, me saca las papas del fuego, como diríamos en Argentina, ¿no? Así que un abrazo grande a Gabo de Houston. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Dice alguien por aquí llamado Cristian Rojas Mesa, que es de Palmira, Valle, Colombia. Y me estoy acordando de Palmira, Uruguay, ya que estamos por aquí. Así que un abrazo para esa gente también. Pero en este caso es Colombia, ¿no? Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, tener relaciones sexuales con cuanta mujer se aparezca, siempre y cuando sea una mamazota. ¿Y dónde se aparece? Se aparece por... Entonces no es, perdón, ¿no? Pero no es con cuanta mujer se aparezca. No, es por hacer la aclaración. Pero claro, a veces hacer la aclaración luego... Es complicado. No, sería tener relaciones sexuales con cuanta mamazota mujer se aparezca. Claro. Porque puede ser una mamazota, no. Claro. Así que bueno, Cristian Rojas Mesa estaría en eso. No sabemos por dónde aparecen. A lo mejor si uno está en un escritorio, le aparecen por debajo. Y aparecen por atrás, por una puerta. Por vaya mucha gente que le aparece por debajo de los escritorios. Claro, pero en este caso él espera una mamazota. ¡No me digas mami! Y ahí estaría él, ¿eh? Preocupadísimo un día antes de que el mundo se desintegre. ¡Qué pasión, güeyes! ¿Cómo están? Espero que de la verga. Sí, estamos verga. Sí, sí. Si tú nos vieses, ¿eh? ¿Cómo estamos? Y nosotros decimos de la verga. Ja. Y dice, bueno, aquí el Che Guevara reportándose. Tengo que decirles que el puto examen de la preparatoria me tiene hasta los huevos. Tengo que estudiar lo que más odio. Álgebra. Es odiosa la álgebra, ¿no? No, Alf, no. No tiene que... La historia de Alf, por ejemplo. ¿Qué familia adoptó a Alf? Y tú dices, no sé, la señora Monig. No, sí. La señora Monig eran los vecinos. Y tú dices, a ver, ¿cuántos hijos tenía el matrimonio de no Alf? No sé cuál era la familia, pero eran bien gringos. Sí, eran súper gringos, ¿no? ¿Cómo? No quiero decir ni nada porque ya lo voy a agarrar de Cristo y dice, ¡ay, Dios! Por favor, ya no me hagas trabajar. Bueno, nada, que ¿cómo se llamaba el que lo adopta en la tierra, Alf? Ese que tenía cara de ñoñote grande, ¿no? El padre, Edu, ¿cómo era? Edu. No, no sé, era Willy, ¿no era Willy? Willy, oye, Willy, dame un gato. Y esas cosas decía. No, ese es Willis. No, ese es el de blanco y negro. No. ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno, nosotros nada. Mismos. Basta, no estoy para hablar blanco con ustedes, señor. Blanco y negro no adoptó a Alf. No, blanco y negro no adoptó a Alf. Blanco y negro eran dos muchachos que fueron adoptados por una familia que vivían en un penthouse. De mucha lana. De muchísima lana, ¿eh? Así que, sí, no me confunde con la niñera tampoco. No tenían niñera. Eran ¿no? ellos dos. No. Uno es Alf, el otro... Bueno, todas las series americanas más o menos son las mismas. Bueno, los dejo de todo. Dice, qué sé yo, a ver, que me compré una patineta nueva. Buenísimo, skater. Dice, he estado escuchando los programas y ya casi no mandan chistes, así que después les mando uno. Bueno, como la patada en los huevos del gringo, por ahora solo les pido que le manden un saludo a mi hermano Gustavo. Como la rana Gustavo. Ustedes saben que la rana René, de los mopeds, cuando va a España se le convierte en la rana Gustavo, sí. ¿No? La misma persona igualmente, para no entrar en confusiones. Que lo más probable es que esté escuchando el programa. Bueno, Gustavo, saludos, ¿eh? Sí. Y díganle que le doy gracias por ser tan paciente conmigo y que le voy a pagar pronto. Ya le debes lana a tu hermano, güey. Qué mal estamos. Ay, los vemos. No hay que pagarle a los hermanos. No, los hermanos pueden esperar tu Navidad. Va, depende de qué lado seas. Claro. Si tú eres el hermano que... Exactamente. Esa es la situación de un hermano complicadísima la que acaba de escribir el señor Lagartija. Ey, lo vemos después. Dice, se cuidan, pinche Lagartija y pinche pirata. Dios, cabrones. Bueno, pinche Che Guevara, ahí te ves. Hola, tíos intergalácticos. ¿Sabes quiénes son estos, señor Lagartija? ¿Quiénes son? Los viejos oyentes recordarán a esta gente. Son los tíos Tico. Desde Costa Rica. ¿Cómo están los tíos Tico? Están como desmembrados. Dice, aquí David Colón de los tíos Tico solicitando atención. Espero que se acuerden de nosotros. Pero hace, ¿cómo olvidarlos? Hace tiempo que, bueno, nos metimos en un gran hoyo negro en el espacio y nos perdimos durante mucho tiempo. Ya lo creo, ¿eh? Sí. Fácil. Más de un año creo que no teníamos noticia de los tíos Ticos. Ahora, bueno, hasta ahora nos entra un poco de señal para poder escucharlos y el programa, porque... nos habían quitado internet de nuestras oficinas durante muchos meses. Fue una moda que en muchas oficinas, ¿se acuerda? Entraron a quitar internet. Nosotros estábamos aquí muy chingón con los tíos ticos, con esta gente que viene aquí, con esta gente que... Y empezamos a recibir mensajes, nos quitaron internet, nos quitaron internet, nos quitaron internet, nos quitaron internet, nos quitaron internet, nos quitaron internet. Y bueno, nada, terminamos un momento, nos deprimimos, ya se nos pasó eso. Y después de un año, los jefes dijeron, ¿qué les pasa a todos que están todos tristes y feos? Es que queremos internet, que queremos internet, que queremos internet, que queremos internet. Y tanto rompieron los huevos que ya están todos con internet nuevamente, o por lo menos los tíos ticos. Dice, nuestras oficinas durante muchas veces estuvimos sin internet, pero ahora, bueno, hay mucho que contar y mucho que saber, así que espero que nos cuenten cómo anda la situación por la nave María Tijuana. Entre las cosas importantes que nos ha pasado es que acá siguen con la política de solamente contratar feas. Ah, es verdad que tenían dos compañías feas. Sí. Y ellos ilusionaban a los tíos ticos, decían, ¡oh, ahora va a venir una mamasa que no sabe, la han contratado! Y llegaba algo que no se sabía si era un papagayo tropical, una mujer, un guardaespalda. Fea. Claro, fea. Muy, muy fea, pero fea con ganas, porque está esa belleza interior también. Exacto. ¿Cómo la puede llegar a rescatar? Claro. Está la famosa fea simpática que uno, nada, ya sí, está, se gana su corazón, sí. ¿Verdad? Pero está la fea toda. Está la fea toda, ¿no? La fea cochina. Y que afea todo. Sí, y que afea inclusive el ámbito laboral. Sí, porque tú te das vuelta, estás en un trabajo entregando una planilla, bueno, te das vuelta. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, perdón, Matilde, no te había visto llegar! Y esas cosas. Bueno, y además que hace poco perdimos a nuestro querido hermano el Murria, quien ya no está con nosotros más que en el pensamiento, ya que renunció a la compañía. Esto es lo que logran las compañías, claro, ¿no? Claro, sacando internet. No, además absorben tanto el cerebro del empleado, ¿no? Que uno se cree que cuando el compañero de trabajo se va a la compañía, ya está, claro, desaparece. Queda solo en el pensamiento. Bueno, un abrazo para todos los tíos ticos. Low Crow es de Buenos Aires, Argentina. Dice, bueno, gracias por atendernos. Ah, porque viene con gente, perdón, no lo había visto. Low Crow, pasen todos. Me había tapado las cosas. ¿De qué viene tu nick? ¿Viene de un apasionamiento por la película The Crow? Ah, porque eres así gótico, me imagino más por ahí. Se nota en tu rostro o algo así, mucha afición por el gótico y el dark. Bueno, nos parece súper, ¿eh? Bueno, chao, dice, muy buenas tardes, noches o lo que sorongos corresponda. El lunes me encontraba perdido en el limbo cibernético y de repente caí en la web de ustedes y me dije, ¿y esto? Cliqué en el link de bajar el programa y los escuché. Mis más grandes felicitaciones, tienen ustedes un programa de la hostia. Bueno, yo soy el de la podrida capital federal de la República Argentina y sí, también soy un esclavo más de la sociedad, pero el hecho de saberlo me da un poco más de ventaja frente a los demás, ¿no? Sí. Mi respuesta así rápidamente es... Totalmente. O sea, el hecho de ser consciente de la posición que tiene uno en determinado lugar es... bueno, nada, ya nos pone en ventaja. Ahora, hay que ver, sería más analizable esto de si uno es un esclavo de la sociedad, porque nada, se va retroalimentando esto, porque uno a la vez también es parte de la sociedad que esclaviza. Así que ahí estamos, esclavizado y esclavizándonos. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, excesivo. Uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! ¡Gracias, hola, Barría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! ¡Sí! Gracias, hola, Barría. Porque lo que hacen otros, la verdad que... Escúcheme, antes le dijeron, sí, gracias por esta dignidad, ahora cada vez que aparece, por favor, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hola, ahora solo grita acá, ¿eh? Sí. Estamos bajando el tono. Hola, muchachos, soy la rusa de Hola, Barría. Les cuento que ahora no les puedo escribir tan seguido como les escribía porque conseguí trabajo. Eso es todo. Eso es la rusa. Sí, como decimos siempre, toda la gente que no nos pueda escribir porque ha conseguido trabajo, enhorabuena. Aunque no se sabe. Preferimos alguien que diga, mire, hola, ¿qué tal? Soy la rusa de Hola, Barría, póngale. A partir de ahora les podré escribir mucho porque me acabo de ganar la lotería y no voy a trabajar más en mi puta vida. Eso está buenísimo, ¿no? Pero bueno, nada, cuando no se gana uno la lotería, y nada, hay que trabajar, ¿verdad? Bueno, rusa, mucha suerte, ¿no? Camino a emprender. Carlos es de Buenos Aires, Argentina, dice, lo más ridículo fue esperar a que un amigo termine de cogerse una mina en Brasil, porque yo estaba debajo de la cama y ellos no lo sabían. Un abrazo grande para la mude y para el mico. Bueno, Carlos, voy a aprovechar este mensaje para hacer una aclaración. Sí. soy como apurado, pero nada, discúlpenme. El mensaje de lo más ridículo que te ha pasado en la vida tiene que ver con cierta ridiculez que has pasado. Claro, ahí no. Sin embargo, filtra mensaje de tipo, no, un día que me estaba con cuatro y no sé, y en la última como que aflojé. Ahí no pasó nada ridículo. Eso se llama ostentación de anécdotas, podría póngale, ser. Sí. No sé, podríamos poner uno de claro. Cuente anécdotas. Sí, cuente anécdotas. O si no, directamente Carlos, o la gente como Carlos puede decir, les quiero contar una anécdota porque la quiero compartir. Exacto, resulta sí. Que un día estaba con 17 brasileñas, 2 cubanas, 4 colombianas, 5 argentinas, 16 escandinavas, y nada, y me fui de fiesta y me emborraché. Aquí tendría que haber pasado algo más para que sea claro, ridículo. Últimamente ridículo. Que el colchón sale volando y tú quedaste ahí y le dijiste, ¿qué tal? ¿Quieren la hora? ¿Quieren tomar algo? Ahí es una situación ridícula. Es una situación ridícula, póngale. Claro. Que no se entiende lo que es ridículo. Yo me acuerdo un mensaje iluminadísimo de alguien hace mucho tiempo, un amigo. El del dedo en Tite. Eso es ridículo, sí, sí. Porque pasas vergüenza y no sabes. Es un momento donde dices, tierra, ay, trágame tierra, ¿eh? Era un amigo que había ido al cine. ¿No era Iota? A ver una, no era Iota. No, creo que era de Argentina ese mensaje. Era, pero bueno, póngale, no importa. Sí. Lo importante aquí era el mensaje. Había ido al cine a ver una película, póngale, El Señor de los Anillos. Póngale. ¿No? Y había ido con el hermano. Y la novia del hermano, sí. ¿No? Y entonces, imagínese que está sentado usted, quien me está escuchando, sí. La novia de su hermano. Y su hermano. Y su hermano del otro lado. Abrazando a su novia. Abrazando a su novia, todo chingón, ¿no? Y en determinado momento usted está fascinado viendo la pantalla y se da vuelta con el dedo indicativo, lo cual ya es de mala educación, sí, mal gusto, sí, no hay que señalar, ¿no? Claro. Se da vuelta y dice, ¡ah, mira, Señor de los Anillos! Y cuando gira con el dedo, aplica el dedo directamente con la rigidez de un dedo índice sobre el pezón, generando un sonidito, a lo mejor, sí, sí, del sí. Tipo... ¿No? ¿Entiende? Claro. Y bueno, y usted dice, ah, la mierda. Y no saca el dedo. Y no entonces, saca el dedo por una queda cuestión así de... porque no sabe qué pasó. Centrífugamente, ahí, claro. Sí, el dedo, y queda así como mirando... Y digo, con el hermano mirándolo a él. Con el hermano mirando directamente el dedo, casi, claro. ni siquiera mirándolo usted, diciendo, ¿qué ha pasado aquí en esta sí. Secuencia de la película como para que mi hermano esté tocando la teta a mi novia? ¿Entiende? La situación es de trágame tierra, me quiero morir, esto es ridiculísimo. Agradezco, agarro mis palomitas de sí, maíz, sí, muy linda la película, y me retiro del país. Me voy antes. Sí, claro, pero eso está bueno. Pero bueno, nada, gracias por la comunicación, Carlos, ahí te ves. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Lord Crow, recupero el mensaje de Lord Crow que no lo llegué a completar. Lord Crow. Dice, bueno, yo soy de la podrida capital federal de la República Argentina y sí, también soy un esclavo de la sociedad, bla, bla, bla. Y como dice en el asunto del programa, el programa 600 coincide con la fecha de mi cumpleaños, el 11 de junio, dice, en donde cumplo 19 añitos y de ahí no me voy a mover. Es una buena edad para no moverse, sí, 19, sí, ¿no? Aunque el lunes fue la primera vez que los escuché, los felicito por sus 600 programas y que sigan así. Radio Virgen, dice, ¿cómo que radio? Muda, acá te están a... No, dice que no es Radio Virgen aquí, es otro tipo de radio. Sin propaganda ni esas mierdas de las FM y AM de hoy. Bueno, pero de no, que vive, o sea, la gente, pobre, nos ¿no? encantaría tener publicidades. Sí. Sinceramente, si lo que más te gusta del no programa es que no bola. Tenemos publicidades. Claro, nosotros sí, vamos sí. Y decimos, aquí, pongan claro. Una publicidad, pero no nos dan pelota. No queremos que el día de mañana venga alguien a decir, no, el programa era una verdadera porque ustedes se mantenían van fuera, 5 años combatiendo haciendo el programa sistema. Sin recibir un peso, sí. Que cuando venga una publicidad la vamos a recibir, pero... Pero sí, casi que hasta sí, le vamos sí. A creer a la publicidad claro. Que recibamos. Bueno, les deseo unos 1600 programas más, que no es nada más un rico bocado de cultura para esta sociedad inculta que se limita a andar por un sendero marcado por unos cuantos poderosos en donde te dicen qué hay que hacer y qué no, me está bien y qué está mal. Al carajo con ellos. Felices 600 programas, entre paréntesis, por adelantado, y me cago en los que dicen que felicitar por adelantado trae mala suerte. Es mentira. Entonces, si es mentira, si le cantaremos el feliz cumpleaños. No, claro, ahí estaremos a mano. O sea, exacto. Si trae mala suerte, se cagará el programa 600. Exacto. Pero este tío no cumple más años, ¿eh? Claro, así que, Lord Crow, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Lord Crow. Que los cumplas feliz. Ahí estamos, Bueno, feliz cumpleaños sí. Por adelantado. Mis estimados tripulantes de la Bahía Tijuana, desde la nave, no, desde la madre tierra en Mérida, Yucatán, México, les mando un afectuoso putazo en son de saludo. Bueno, entonces mejor un saludo en son de putazo. Y el motivo de este mail es para felicitarlo por segunda vez, porque la primera vez que le mandé un saludo se lo pasaron por el culo. Es que nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? Porque ahí es viene un placer terrible. Claro, pasarse mensaje. Ustedes deberían probarlo. Sobre todo saludos. Sí, aparte, claro, los saludos, porque la S ya el. ¡Ay! ¡Qué cosa maravillosa! Bueno, menos a la hermosa muda, dice. A ver si esta vez sí me leen mi mensaje y me dicen Beto. Ah, le debemos decir Beto. Hola, Beto. Beto. Hola, Beto. Trae mis galletas, Beto. Beto. Beto. Beto. Y les felicito por ese excelente programa. Nos escuchamos Beto. Pronto. Ah, hola, soy otra vez Beto. Bueno, ya, Beto. Y a ver qué día se caen por Mérida, ahí. Beto. Y si quieren, pues me avisan y vemos cómo traerlos de vacaciones. Ahí se ven. Beto. Estaría. Bueno, queremos ir a Mérida. Sé que sí. ¿Qué harás respecto a eso? Bueno, Beto, gracias, muy Beto. Buena onda, buen pedo, Beto. Nos vamos ahora para Los Ángeles, California. Are you ready? ¡Ja! ¡Hola, Charlie! ¿Qué onda, hijos del chileno vengador y de la narda de Urpi? Aquí se comunica desde City of Angels, póngale, el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión. California, su amigo Friend Compa y su Big Brother, el único a veces, muchas veces invitado, pero nunca igualado, Charlie Corkid. Locos, hoy es lunes. No, Charlie, ya no, estás pedo. No, es lunes. No es lunes, pero lo debe haber enviado el lunes esto, póngale, ¿no? Claro. No tengo mucho que decir y bueno, sin más preámbulos, aquí va un chiste que les debo de animalitos. Lo único que, aclaro, me lo contó un argentino. Es el esposo de una amiga de Joyce. Lo dije bien, ¿no? Bien, pues, una amiga de Joyce. Claro, de Joyce. Sí. Y dice, entonces, tiene que tener acento argentino. Póngale que hubo un quilombo en la selva. Así se titula. Che, hubo un quilombo en la selva. Claro. ¿No? Y ahí vamos. Resulta que hubo un quilombo en la selva. Qué repetitivos estamos. Donde todos los animales perdieron la memoria. Ninguno de ellos recordaba el nombre excepto el león. Entonces decidieron verlo para poder preguntarle qué es lo que eran ellos, y comienza la jirafa. Dice, león, león, por favor, necesito que me digas que cómo soy, quién soy y cómo me llamo. El león la mira y le dice, bueno, mira, vos tenés, sos alta, ¿querés que te diga? Sos alta. Tenés el cuello largo, dos cuernitos, vos sos una jirafa. Ay, gracias, león, se va contenta la jirafa. Viene el niño elefante, el elefante nada más, no viene el niño elefante. No pierde la memoria. No, no pierde la memoria, por favor, tiene la memoria de los tiempos, ¿no? Dice, bueno, viene el elefante y le pregunta, león, necesito que me digas quién soy. A ver, el león lo mira, le dice, vos sos grandote, tenés una trompita, tenés las orejas, vos para mí que sos un elefante, ahí está, ahí a la mierda. Bueno, después viene el zorrillo, ¿no? Y le pregunta, hola, león, soy, ¿quién carajo soy? Zorrillo. Ah, y el león lo mira y le dice, bueno, vos, mira, tenés una raya en el medio y sos hediondo, vos para mí que sos un culo. Ese es el chiste del lobo. Se puede aplicar a Panocha también. ¿Con qué? Sí, justo con Charlie Corky, que hay unas especies de recelos, se madrean mutuamente. Esto para mí que fue a propósito. El famoso puta sus nalgas viene de Charlie Corky para, ¿no? Y esas cosas. Bueno, es el chiste del lobo, que el lobo fue consagrado con este chiste. El chiste es con el que hace la apertura de sus shows en Las Vegas, saliendo de Momosplan, Cholula, Puebla. Hace Momosplan, Las Vegas, Momosplan, Las Vegas. Y siempre abre con este chiste el lobo. Que era, él tiene otra versión. Cortito, era la que iban por un camino y se da y de madrazo, justamente un zorrillo con un pollito. O un conejo. Sí, un conejo, lo que venga, lo que quiera decir el lobo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí está. Bueno, no sé qué te va a pasar está con está bueno eso. El chiste, pero dice, es el lobo. Dice, como el lunes ya me dio hueva, mejor me voy a platicar con el asistente. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Vamos, Charlie. Dice, se me cuidan y pásenlo, pipa. Post script, un joroco les viene a tus bolas. Señor Lagartija, si me hiciera un favor, ¿puede decirme cuál es la onda de esta semana? La onda de esta semana es una onda metálica. Metal. Muy brillosa. Oh. Sí, y como una caja de resonancia con mucho rebote. ¿Con metal? Póngale así. Es muy simple. El libro podría decirte que eres un tipo Nido Queen. Y si eres un tipo Nido Queen y tienes un Nido Queen, tendrás suerte. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre canta desintegración. Desde Alberdi, Tucumán, Argentina, llega Agustín y dice: hola, hola, gente Agustín inteligente de la nave. Les escribe el Agustín para contarles que el viernes organizamos una fiesta en el pub de acá con mi curso para beneficio del viaje egresado. Póngale, sí. No, son unos caraduras, o sea, que a beneficio del viaje egresado. Bueno. Habiendo tantas causas nobles, ¿por qué no dicen otra cosa? Claro. A beneficio los niños pobres de no sé dónde, porque no hay nadie. Yo no iría a una fiesta de beneficio del viaje egresado de nadie. Es muy probable que vaya más gente que al beneficio de nosotros. Sí, ¿no? Bueno, ahí está. Será para beneficio. Bueno, dice, para que mi promoción pueda viajar a no sé dónde. Ay, pero qué triste historia. Es muy triste la historia, ya me has conmovido. ¿Por qué no hacen así como un spot televisivo también? Ah, sí que sí. Levantamos así y nada, y logran juntar el dinero para ese viaje egresado. Dice, así que esperamos que haya mucha gente, ¿ok? Ah, les cuento que no hay fecha del sábado de rugby porque vienen los Pumas a jugar acá a San Miguel de la capital, dice, de Tucumán. Sí, la claro, capital de Tucumán, sí. San Miguel de Tucumán. Bueno, van los Pumas para allí, pero no son los Pumas de la UNAM. No, porque no, ya no. Vemos ahí a los amigos mexicanos que dicen, ¡Pumas! ¡Pumas! Claro. Claro, y se suben a los ómnibus y dicen, no, tenemos que ir porque jugamos en Argentina, un quilombo, ir hasta allá, qué sé yo. No, son los Pumas, le dicen así a la selección de rugby de la República Argentina. Bueno, es muy bueno que jueguen allí en Tucumán, ¿no? Donde es una provincia también muy rugbística. Dice, bueno, contra Gales juega, ¿eh? Oh. Argentina-Gales, ahí debe ser un amistoso o algo así. Así que recién jugaremos el fin de semana. Bueno, un saludo para la Perfecto, Mula. Perfecto, así puedes disfrutar de la fiesta de los 600. Para Adolfo, claro, para recuperarse. Claro. La fiesta de los 600, no la puede. Fiesta de viaje egresado, todo, la fiesta de. Es toda una fiesta, Alberti, ¿eh? Una cosa bárbara. Bueno, para los dos. Aquí no están llegando regalos. No, eso no me gusta. O la Muda se los está quedando. Muda, ¿tú te estás quedando con los regalos que están llegando para los 600 no programas? No, nada. ¿No? Mira la cara de tristeza de la Muda. Me rompe el corazón. Oh. Ustedes debieran verla. Yo sí. Creo que si vieran esta carita como diciendo. Algo gracias, así. Muda, no te preocupes. No nos claro. Quieren. Está bien, no nos quieren, Muda. Está, ya. No, sigamos, no, sigamos con no, no lloremos más. Hola, ¿cómo están todos por allá? Desde el DF mexicano está de la chingada. Dice ya que casi todos los días está lloviendo. Por otro lado, estoy muy contento ya que han ganado los Pumas. ¡Arriba los Pumas! Los Pumas en este caso, este caso sí, son sí. Los Pumas de la UNAM, dice. Y bueno, y va a ser el nuevo campeón. Parece que le tiene fe contra las Chivas de Guadalajara, sí, sí. Dice, del fútbol mexicano. Espero que el señor Eliomar Tecolote de Boa haga sus críticas sobre el partido que pasó el fin de semana. Es que ya se nos fue, ¿eh? Y ahí está el amigo Cronos, hincha de la UNAM, que dice, estoy muy nervioso, nervísimo, nervicio, está nervicio. Nervicio, una especie sí. De nervioso con vicioso, porque también, tiene un examen profesional en la UNAM justamente, por eso es Puma él, estudia en la UNAM, en la Universidad Nacional sí. Autónoma de México, y dice, señor Artija, ¿cómo puedo hacer para que los nervios ya no me den? ¿Eh? Le saluda su amigo el Cronos desde el DF mexicano. ¿Hay una fórmula para decir que no me den los nervios? Sí, amigo, hay una fórmula muy buena. ¿Una fórmula? Sí, sí, sí. Uh-huh. Relájate, debes conseguir una bola de ping-pong. Una pelotita de tenis de mesa, esas y las que hacen... Póngale, una... sí. Uh-huh. Perfecto. Y entrar a relajarte primero. Sí, te relajas. Tú estás en la universidad, estás póngale, a punto de dar el examen y sí. Apareces con tu bolita. ¿Eh? Y entras a relajarte. Sí, te relajas. Y entras a tocar la bola. Tocas la bola. Y la entras a hacer botar. Ah, la bota. Lentamente. Eso durante 5 minutos. Si no te relajas, puedes hacerlo un poco más veloz. Un poco más y veloz. Y cuando toma velocidad, la tiras contra un vidrio. Ah, genial. Y eso te relaja mucho más. Sí, eso te... Bueno, creo que ya estaba. Si no, ¿se puede hacer con otra? Una de tenis, póngale. Sí, póngale. ¿Sí? Hay gente que lo hace con una de bowling. Sí, una de bowling, sí, inclusive. Sí, sí. Lo que pasa es que luego la universidad arde, ¿verdad? Pero bueno, bueno nada. Bien, está bien. Pero ahora entiendo algunos amigos eso que andan rompiendo vidrios por ahí. Tratando de relajarse. Habría, profesor, por favor, ¿puedo botar mi bola de bowling aquí? No, niño, ya, da el examen. Los nervios me matan. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Fisu desde Olavarría, Argentina. Hola, dice, Fisu. Hola a todos, por allá soy Fisu y esta vez les escribo para decirles que no me he enojado porque no hayan leído mi mail, dice. No. Sino que, bueno, hay que poner una cosa en claro. No soy su amigo. En todo caso, soy amiga. Dice, porque sigo siendo una niña como cuando mamá me trajo al mundo. Soy mujer y de eso estoy segura. Además, resulta ser que me he enterado que aquí hay una serie de televisión aquí en Olavarría donde hay un personaje que se llama Fisu. Bueno, las series de televisión son sí, así. Sí, son así, copian todo. Sí. Dice, la serie es totalmente pedorra. Bueno, sí, la serie. De televisión son totalmente todas peor. Sí. Y me cayó bastante mal. Bueno, sí, lógicamente sí. Te cae mal si tú eres, ¿no? Exacto. Yo imagino, ¡soy el pirata! Y aparece una serie de televisión. Se pone mal. Uno sí, se sí. Pone mal, qué sí, sé sí, yo. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Además, con tantos años atrás. En otro momento les dije, me ha dicho viejo, güey. ¿Eh? Se va cabrón, ¿eh? Ah. Bueno, dice, bueno, yo les escribo, bla, bla, bla, no sé qué, y les cuento el porqué de mi nombre. Otro día, dice. Está bien. Sigan así, es un programazo y ustedes totalmente unos ídolos. Los besos a todos. Gracias, hola, Barría. María, para todos ustedes, nuestra amiga. Sí que sí. Fisu, un abrazo, ¿eh? Muchachos, le mando este mail por dos motivos. Recién ahora empecé a escuchar el programa y está buenísimo. Soy de Córdoba, Argentina. Quiero que le manden un saludo a mi novia Perla y quería preguntarles cómo carajo hacen para meter 45 minutos en 7 megas. Dice, yo estoy intentando hacer un programa de básquet por internet, pero no podemos achicar el archivo. Nos pesa 50 megas y está muy triste. Y baja la calidad, si tiene una más, baja la calidad. ¿Qué calidad tiene? ¿Qué eres? Una especie de... Claro, muy bien, Mico. Es como el show de Dick Van Dyke y entonces no, le bajas la calidad. O que es un programa de básquet, a lo mejor no les entra la pelota. Ah, póngale, sí, es difícil. Una pelota de básquet, 49 megas te pesa. La chica. Y que le aparece un programa de tenis. Claro. Póngale, ¿no? Exacto, sí. Y entonces no, entonces se desvirtúa a lo que quieren comunicar. Totalmente, totalmente. Ellos graban, dicen, en este programa de básquet vamos a hablar de Atenas de Córdoba, la Liga Universidad. Lo comprimen y aparece el tipo y dice, bueno, en la final de Orange Bowl ha ganado el tenista latinoamericano. Sí, sí, eso suele pasar, pero bueno, es difícil. Pero bueno, ¿por qué no hacen un programa de tenis a lo mejor? Ah, póngale. Y cuando les quedan los megas... De bolita. Sí, les queda de bolita, un campeonato de bolita, Lopi. Hola, mexicanos locos, soy Mauri, el Goku, por segunda vez. Quiero contarles que está todo mal. Estoy recaliente, enojado, porque no puedo viajar a mi ciudad este fin de semana y un montón de cosas más que le han pasado. Goku, estaremos en otro momento contigo. Ya me queda claro que Goku es de Dragon Ball Z, ¿eh? Ah, porque sí, ya sí. No me corrigen porque la gente está harta de mí. Dice, no, basta, les cuento las cosas. Van a ver que dentro de dos programas voy a decir, Balú, ¿quién era Balú? ¿Balú no era el oso del libro La Selva? Póngale, creo que sí. Sí, y bueno, hay gente que por suerte tiene paciencia. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, quiero decir que mañana estará la fiesta, la entrega de premio de los 600 programas. No puedo creer. Igual hay muchos mensajes donde nos saludan y todo eso. Tratemos de que entren en lo que quedará del programa. Siempre hay que para los saludos. Que entre. Y nunca hay que dejarlo afuera. Nada, sepan que nada, que podrán también mandar saludos durante el programa si es que no llegan a entrar. Así que no se preocupen. Manden mensajes de voz. Sí, manden mensajes de voz. Manden regalos. Hagan todo lo que ustedes quieran porque para eso están, para hacer lo que quieran, amigos. ¿Eh? Una batidora eléctrica. Bueno, ya empecemos a pedir cosas. No quieren nada que sea para trabajar la muda. Todo para la belleza. Nos parece muy bien. Bueno, ahí se ven, señor Lagartija. Ah, está titilando absolutamente todas las luces de la nave. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un banquete. Ah, qué chingón. Debe ser por los 600 programas. Ya nos está preparando. Llena de bebidas, de comidas. Eso está bien, no puede faltar. Es espectacular. Ah, realmente. Ah, qué fiesta. Bueno, podríamos probar sí, algo. Solo falta sentarnos y entrar a comer. Bueno, vamos a sentarnos. No me cabe gracias, duda. Lucrecia. Sí, gracias, Lucrecia. ¿Qué Lucrecia? ¿De quién esto habla? Esto lo organizó todo Lucrecia Borgia. Señor Lagartija, mejor vámonos de aquí. Señoras y señores, vamos a izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por récord, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima de San Juan. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Perú, Radio Rumbo. En Ecuador, La Voz de los Cara. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Studium. Y al canal 71 de HF. Con el cura que estén en todos los radioaficionados a los que mandamos un abrazo grande. Bueno, mañana nos encontraremos. Yo no sé por qué siempre cuando estamos invitados a un gran banquete lo organizan este tipo de gente, ¿no? ¡Ay, qué cosa maravillosa! Mañana sí estaremos en el banquete con todos los amigos, con toda la gran habla hispana, los viejos, los nuevos, los que se sumen, los que lleguen mañana y digan, es la primera vez que escucho este programa y me parece una mierda. Gracias. Sí, eso es para de todo lo que te has probado es lo que mejor te queda, ¿eh? Votamos por eso, digo. Mitad porque lo que más nos va a gustar, mitad porque ya estamos cansados de verla probarse ropa. Luego, bueno, pero así. No, podemos seguir viéndola. Respetamos así la cuerda femenina que nunca debe faltar, ¿no? Y ahora, bueno, igualmente se corre esa fama de las mujeres, pero cuando nos entremos a probar ropa, esos son los cortinitos que no tienen bretel, ¿no? Sí, no te. El Mico ha quedado así como diciendo. Sí, me ve. Pero a ti también te quedaría bien uno de esos Mico, ¿eh? Están así. Porque están medio caídos. Se cae toda la María Tijuana. Bueno, damas y caballeros, vamos, ¿qué le vamos amigos a decir? No es la ley de gravedad y esas cosas. Nos estamos yendo, así que mañana nos reencontraremos. Tenemos esperanza de eso, así que bueno, muchas gracias por estar ahí, porque a muchos prepárense a todos, para la fiesta. Haciendo el programa con ustedes, le debemos estos 600 emisiones. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre. Y póngale por caso, ¿no? Dijimos. Ah, póngale por caso, y póngale por caso. ¿Quién ve? Bueno, mañana nos reencontraremos. Sí. Si alguien más poderoso que nosotras, si lo desea. Póngale